Estos son los titulares del jueves 18 de julio. El primer ministro de Japón se disculpa con los demandantes en juicios por esterilización forzada de personas. Según el ministro de Defensa israelí, ya se cumplen las condiciones para llegar a un acuerdo con el grupo palestino Hamas. Los ministros de Comercio del G7 prometen abordar el exceso de capacidad industrial. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, se disculpó con los demandantes en juicios relacionados con la esterilización forzada de personas. Kishida se reunió el miércoles en su oficina con unas 130 personas, incluidos los demandantes. Este mes, el Tribunal Supremo dictaminó que la derogada Ley de Protección Eugenésica era inconstitucional y ordenó que se indemnizara a las víctimas. La ley permitía eliminar la función reproductiva de personas por tener una discapacidad u otros motivos. Al inicio de la reunión, Kishida declaró que es extremadamente lamentable que se haya infligido a 25.000 personas, como mínimo, el grave daño de ser esterilizadas en un periodo de unos 48 años por sufrir ciertas enfermedades o discapacidades. Afirmó que la responsabilidad del gobierno es grande y que lo siente profundamente y pidió perdón en nombre de la administración. Luego, Kishida recibió una carta de solicitudes de los demandantes y sus abogados en aras de una resolución completa de las cuestiones pendientes relacionadas con la ley. Tras escuchar los penosos relatos de los demandantes durante más de una hora, el mandatario manifestó que cree firmemente que el asunto no puede posponerse y debe resolverse lo antes posible. Dijo que el gobierno retirará el reclamo de aplicar el Estatuto de Limitaciones a todas las demandas en curso. El estatuto fija un plazo máximo de 20 años para reclamar indemnización por un acto ilícito. Asimismo, afirmó que las víctimas y cónyuges de víctimas que no hayan presentado demandas también recibirán indemnización. Agregó que se asegurará de que la compensación sea suficiente y acorde con el fallo judicial. Kishida señaló que se establecerá un nuevo sistema, con la participación de los ministerios y dependencias relevantes, dirigido a eliminar los prejuicios y la discriminación a través de una mejor educación y otras medidas. También prometió suministrar oportunidades para continuar el diálogo con las víctimas. Algunos demandantes hicieron declaraciones después de la reunión. Suzuki Yumi, de la ciudad de Kobe, opinó que la reunión fue un primer paso para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad. Añadió que todavía existen muchos tipos de discriminación en Japón. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, indica que se han cumplido las condiciones para un acuerdo con el grupo palestino Hamas sobre un cese del fuego y la liberación de rehenes. Galant se expresó en estos términos durante la conversación telefónica que sostuvo el miércoles con el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. Señaló que los operativos militares en la Franja de Gaza han generado las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo que permita la liberación de los rehenes. Estas observaciones ponen de manifiesto la postura militar de que es necesario llegar a un acuerdo con Hamas, ya que la incursión por sí sola en la franja nunca conseguirá el regreso de todos los cautivos israelíes. Por otro lado, Galant continúa criticando al primer ministro Benjamin Netanyahu, que mantiene una postura de línea dura contra Hamas. Los medios de comunicación israelíes informaron el miércoles que, en una sesión a puertas cerradas, Gallant había acusado a Netanyahu de poner trabas al acuerdo. Queda por saber si este se firmará. Mientras tanto, el ejército israelí continuó el miércoles atacando la Franja de Gaza. La emisora de noticias Al Jazeera, con sede en Qatar, informó que un bombardeo israelí en la zona central del territorio había causado la muerte de por lo menos 9 palestinos, entre ellos 3 menores. Finalizó la reunión celebrada en Italia por los ministros de Comercio del Grupo de los 7. Aunque su declaración final no menciona a China, el exceso de capacidad industrial del país y sus prácticas comerciales encabezaron la agenda. En la declaración publicada el miércoles, se promete aumentar la supervisión de la sobreproducción de vehículos eléctricos, paneles solares y otros productos cuyos sectores reciben respaldo gubernamental. El grupo se compromete a seguir abordando el exceso de capacidad industrial fuera del mercado y las distorsiones que ocasiona. Los ministros prometen aumentar su capacidad para observar e intercambiar información sobre las restricciones aplicadas a la exportación de minerales de importancia vital. El G7 considera que las mismas representan una amenaza a la seguridad económica. Sus miembros aseguran que están decididos a trabajar para prevenir el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro. Asimismo, instan a todos los países a abstenerse de utilizar la coerción económica y condenan cualquier intento de convertir en un arma la dependencia en ese ámbito. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Saito Ken, manifestó que el grupo acordó fortalecer el orden económico internacional basado en reglas. Afirmó también que sus miembros nunca deben volver a la era de la supervivencia del más fuerte, cuando las reglas no se tenían en cuenta. En la reunión también se abordó la reforma de la Organización Mundial del Comercio. Según los participantes, el objetivo es tener un sistema en pleno funcionamiento y accesible para todos los miembros antes de fin de año. La teleserie histórica Shogun se perfila como máxima protagonista de los premios Emmy de este año, con nominaciones en 25 categorías. Las obras candidatas a recibir los prestigiosos premios se anunciaron el miércoles en Los Ángeles. Shogun relata la lucha por el poder en el Japón feudal. La produjo el actor japonés Sanada Hiroyuki, quien también interpretó el papel principal. Ninguna otra serie consiguió tantas nominaciones este año. Entre las 25 se incluyen las de Mejor Serie Dramática, Mejor Actor y Mejor Actriz Protagonista y Mejor Guión. Según medios de comunicación de Estados Unidos, Shogun es la segunda producción en idioma no inglés nominada a Mejor Serie Dramática. Está previsto que los premios Emmy se anuncien el 15 de septiembre. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.